gran sustancia, mi sudor, en vino que se cae en tus pies, no se hunden en los lagos de mis lágrimas, lágrimas, tu saliva. Siembra la luz, siembra la luz en la noche, de mis ojos, cada vez que me amas, es un milagro, cada vez que me amas, es un milagro, cada vez que me amas, es un milagro, cada vez que me amas, es un milagro, cada vez que me amas, es un milagro, cada vez. Mis músculos dormidos, mis latidos sepultados, latidos sepultados. Tus manos cuando me tocan curan mis heridas, más invisibles, tu hambre fecunda peces, fecunda peces que se multiplican. Se multiplica como deseos de humedad, deseos de humedad.